Vamos a charlar unos minutos con Laura Espeche, secretaria de Acción Social de SUTE, bueno, porque se está pidiendo la suspensión de las clases por los casos de COVID y también la ausencia de vacunación docente, ¿no? Parte importante también para continuar con esta presencialidad y, bueno, los casos de COVID, los números los van diciendo, ¿no? Laura, muy buenos días, Marcos Barroso la saluda, ¿cómo está? Hola, buen día, Marcos, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, queríamos charlar unos minutos acerca de esto, ¿no? De este pedido, bueno, ayer habló el presidente también, ¿no? La situación es muy crítica en cuanto a los casos de COVID en todo el país, en nuestra provincia también. Sí, así es. Antes de que el presidente hablara en el día de ayer y nos enteráramos de los anuncios que ha hecho para, bueno, para el AMBA, nosotros habíamos hecho una presentación donde estábamos exigiendo al gobierno de la provincia la suspensión de las clases presenciales en función del aumento de los casos en todos los colegios. Veíamos que cada día costaba más esta presencialidad en función de la cantidad de aislamientos que se están dando por escuela, justamente por los contagios entre docentes, celadores y estudiantes. Así que era una exigencia desde las escuelas pedir la suspensión de la presencialidad y bueno, y pasar a la virtualidad también, sumando a esto la exigencia de la conectividad para estudiantes y trabajadores de la educación para que se pueda garantizar también el derecho a la educación en la virtualidad. Eso lo habíamos solicitado la semana pasada, que estuvimos en conferencia de prensa. No hemos recibido ninguna respuesta del gobierno, pero en función de los anuncios del presidente el día de ayer, obviamente que la exigencia tiene que ser que adhiera a las medidas nacionales, por lo menos tenemos que ver cómo sigue la situación epidemiológica. Puede que 15 días sea poco, la verdad es que no lo sabemos. Tenemos que ir registrando también día a día cómo sigue la curva de contagios, pero nos parece una medida preventiva elemental que se cierren las clases presenciales durante un tiempo y bueno, y ver si eso contribuye también a la disminución de la circulación y por ende de los contagios, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera también de los anuncios que haga el gobernador, que seguramente hará en el día de hoy. Sí, no, totalmente. El otro día nos daban a conocer los números de que 12 millones de personas se trasladan, ¿no? Cuando la educación es presencial, y bueno, es un número a nivel nacional, ¿no? Y a nivel provincial también, y se ha visto, ¿no? Transporte público lleno de pasajeros, la verdad que es muy complicada la situación, y también no es menor, Laura, que a un mes y un poquito más de la vuelta a la presencialidad se han disparado los casos, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí gobierno nacional y provincial coinciden, en esto decimos que no hay grieta en querer decir que las escuelas no son lugares de contagio. Pero bueno, claramente es un discurso que nosotros entendemos que es falaz, porque no solamente lo que vos decías, la cantidad de personas que circulan, 12 millones, digamos, a nivel nacional para ir a las escuelas, para volver de las escuelas, para llevar y traer a los chicos y chicas, sino también, digamos, todo lo que mueve la escuela a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que la escuela no sea un lugar de contagio cuando es un lugar de circulación y de tanta circulación? Entonces, nos parece que quieren instalar un discurso de que la escuela no pasa nada, de que es un espacio seguro, cuando muchas veces, más allá de que los y las trabajadoras cumplen a rajatabla el protocolo, cuando hay circulación comunitaria es muy difícil de evitar los contagios, ¿no? Independientemente de que uno o una cuide por ahí el tema del distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel. Sabemos además de que es muy difícil controlar eso entre los chicos y chicas, que hay momentos donde incluso ellos también se relajan. Bueno, se dan una serie de factores, digo, cuando estamos ahí dentro de la escuela, que bueno, que no siempre se puede cumplir con precisión al 100%, digamos, esos cuidados, ¿no? Así que justamente en función de esto, de la circulación y de todo lo que genera la escuela a su alrededor, es que estamos exigiendo, bueno, poner un parate un tiempo y ver cómo sigue la situación epidemiológica. Sí, totalmente, ¿no? Algo necesario. Y lo hemos visto también que a nivel nacional también se ha pedido la suspensión de las clases, ¿no? Es un pedido general, si bien la oposición al gobierno nacional también se ha expresado que no lo quería, como también decías vos, ¿no? Donde el gobierno nacional también ha dicho que en las escuelas no hay contagio cuando, bueno, vemos esto, ¿no? Y no es menor que a un mes de la presencialidad se hayan disparado tanto los casos, ¿no? Y donde ya se ve concretamente que hay escuelas que han vuelto a la virtualidad también. En el este hubieron casos, la escuela normal de acá de la capital de Mendoza, ¿no? Casos concretos de que se ha vuelto a la virtualidad por los casos que se han registrado. Sí, el normal fue como el caso mediático de la escuela que volvió a la virtualidad, pero son un montón más. Uh-huh. En toda sí, en el este también hubieron algunos casos, sí. Sí, en el este también hubo una escuela, creo que es la Escuela General San Martín, que volvió uh-huh. a la virtualidad, una escuela grande del departamento, pero así vemos en todos los departamentos. Hay muchísimas escuelas que están funcionando plenamente en la virtualidad porque no ha quedado otra, porque, por ejemplo, en secundaria lo que sucede mucho es que un docente se aísla por una escuela y tiene 5 o 6 escuelas más y tiene que aislarse en las otras 5 y 6. Entonces, lo que termina pasando es que el sistema educativo presencial queda muy disminuido por la cantidad de docentes aislados de distintas burbujas, por distintos tipos de contactos, y bueno, eso hasta que no esté el resultado del hisopado, obviamente lo que hace es que la escuela tenga que decidir que los chicos tomen las clases virtuales. Uh-huh. Así que lo que se ve es una presencialidad alterada, que nosotros ya lo adelantábamos que esto iba a pasar, porque mientras más aumenten los casos a nivel nacional, a nivel provincial, más repercute en la escuela. Entonces, la escuela no es una isla, digo, no es una burbuja por fuera de lo que sucede en el resto del país, y bueno, claramente lo que va a pasar es que cada vez más va a ser más difícil sostenerla a la presencialidad, ¿no? Pero es importante destacar que no solo exigimos la suspensión de la presencialidad, sino también un conjunto de medidas al Estado para que garantice también el derecho a la educación. Siempre quieren hacernos pasar como un discurso que no nos interesa, digamos que los chicos no puedan asistir a la escuela. Yo creo que todo lo contrario, que hemos sido los y las docentes los primeros en denunciar que hay un montón de chicos que quedan desvinculados del sistema educativo, y esto no es más que expresión de la gran brecha que existe tecnológica, de la gran situación de pobreza que viven miles y miles de niños y niñas, y queremos dejar claro que también hacemos la exigencia de que esos chicos y chicas necesitan recursos tecnológicos, dispositivos, internet, para poder continuar con las clases cuando la situación epidemiológica no permita las clases presenciales, ¿no? Esto hay que decirlo, porque el Estado no hizo nada durante todo este año, así como no hizo nada para solventar el sistema de salud, tampoco hizo nada para atacar, digamos, los déficits que existían en algunas poblaciones más vulnerables, para que si volvíamos a una situación de virtualidad no volviera a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo queremos dejar claro porque nos parece que es un aspecto fundamental. Sí, totalmente, ¿no? Y exigir esto, ¿no? Que nadie quede fuera de la virtualidad tampoco. Y bueno, veremos qué pasa hoy. Laura, en los casos que se han cerrado las escuelas, o sea, se ha vuelto a la virtualidad, digamos, ¿esa decisión la toma la propia escuela, la dirección? Sí. Ajá. Bien. Sí, la propia dirección puede decidir pasar a la virtualidad. Ajá. Uh-huh. Bueno, eso también es importante saberlo, ¿no? Cuando se ven muchos casos que se van dando, la propia escuela puede tomar la decisión. Sí, eso está establecido en el protocolo y tiene que ver justamente con la cantidad de casos que se presenten en la escuela. Claro, claro, va a haber un número de casos donde se sigue eso. Y ya se están dando, ¿no? Eso también hay que volver a mencionarlo. ¿Se esperará entonces cuáles son las medidas que toma el gobierno provincial? Así es, estamos a la espera de las medidas del gobierno de la provincia. Igual nosotros vamos a presentar una carta documento en el día de hoy solicitando precisamente esto, que se interrumpan momentáneamente las clases presenciales hasta que la situación epidemiológica permita reanudarlas, y bueno, estaremos presentando eso en el día de hoy también para dejar, digamos, sentada la posición del sindicato. Laura, muchísimas gracias por haber dado estos minutos para charlar, para dar a conocer la situación, y bueno, esperaremos cuáles son las novedades. Bueno, muchas gracias a ustedes.